Estás escuchando De Cepa por Radio Nauta FM 106.3. ¿Cómo anda ustedes? Hace 15 días que no nos vemos. Hace un rato largo que no nos vemos. ¿Cómo andan todos? Muy buenas tardes para todos. La semana pasada. Sí, hubo uno de los dos. Tampoco vamos a decir cuál fue. No importa. No es necesario hacer pasar por ese momento a la gente que está escuchando. Sí. Bueno, vamos a terminar con África. Venimos hace un rato largo con África. Sí. Fue un poquito complicado esto porque ya viste que no pudimos tanto dar a conocer estilos y sino artistas. Fue bastante complicado armar la cuestión por estilos por la poca información que. Sí, hay poca información y también hay. O sea, encontrar música es toda una aventura, ¿no? Te encontrás con de todo. Me refiero a que nos fue llevando de lo que hicimos en un principio con varios otros estilos, que fue especializarnos en su música, allá más irnos especializando en la historia, porque traían historias muy grandes detrás y. Sí, acá te nos y ponemos. Muy, es muy poca la música que queda en grabaciones y. Claro, de lo viejo sí. Ahora todo lo que tenemos que poner, lo que ponemos de África es todo nuevo. Y las historias son muy antiguas, las historias se remontan a siglos y siglos detrás, a veces miles de años. Así que, bueno, hoy justamente vamos a hablar de dos grandes imperios que hubo en África antes de la llegada del hombre blanco. Tal cual. El imperio de los Zimbabue, en Zimbabue de los Monotopo. Mono Motapa. Ahí tiene. ¿Viste? En cada un lugar que uno lo lee con diferentes acepciones. Mono Motapa. Y vamos a hablar un poco también de Etiopía. Esa es la primera mitad del programa. En la segunda mitad del programa vamos a estar con los chicos acá de. No sé qué nombre tienen. Maki Afropercusión. Vamos a estar acá con los chicos. Ya los habíamos presentado y el jueves pasado no vinimos nosotros. Fue todo muy raro. Somos bastante desorganizados. Sí. Pero bueno, estamos acá y vamos a escuchar algunos temas que van a ir tocando. Y bueno, si querés empecemos a hablar. Empecemos a pasar algún temita, si querés. Dale, empezamos pasando algún tema de. Bueno, hablando un poco de Zimbabue, de lo que fue. Lo que encontraron. O sea, en Zimbabue hubo una gran civilización alrededor de 1500, 1600. Que fueron los Monotomapa y que las ruinas que las encontraron en el hombre blanco se las adjudicó a creaciones africanas sino decían de árabes y fenicios que habían estado después en esos lugares. No querían adjudicársela a la creación africana, creyendo que no era posible que haya habido una civilización tan grande en esa época. Y sin embargo, hay varios arqueólogos que estudiaron toda esta movida de lo que fueron las ruinas y que dijeron que realmente eran de siglos bastante anteriores. Sí. Y que no eran ni estructuras fenicias ni estructuras árabes. Claro, que eran estructuras propias de ahí de esa civilización Monotomapa. Además de que fue una parte de África muy rica, en la que se trabajaba el marfil, el oro. Claro, y por eso después, en la época de la conquista creyeron que se iban a encontrar con las minas del rey Salomón ahí, y obviamente como la leyenda del Dorado acá en América Latina, todo el mundo fue ahí, destruyeron todo. Bueno, las historias que contamos un poquito cada programa, ¿no? Usted me hizo acordar a un libro ahora. ¿Qué libro? Un libro de Isabel Allende que se llama La ciudad de las bestias, que habla de esto de la historia del Dorado. Ah, está muy bueno, muy buen libro. Lo leeré. Recomendable. Y bueno, fue así, ¿no? Un poco la historia de Latinoamérica, un poco la historia de África, la historia del saqueo, ¿no? Sí. Porque es todo así, donde veían oro, iban todos en bandada. Y además muchos, porque África fue siempre el continente de las monarquías. Sí. Y muchos, bueno, monarcas que destruyeron países enteros con sus imperios y reventaron toda esa riqueza que había. Sí, sí, sí. Y todos casos bastante parecidos, todos casos en los que hubo esclavitud de por medio. Claro, que usaban, o sea, que pasaban por las costas los portugueses y saqueaban todo, se llevaban a la gente. Bueno, ahora vamos a... En fin, vamos a ver si historia... podemos subir un poquito sí. la tarde, que estaba lindo, había un montón de gente dando vueltas. Yo no sé si nos estará escuchando alguien. No con sé, un día mamá, tan lindo. Mi mamá creo que esta vez me dijo que no. No había escuchado. Así que bueno, vamos a empezar escuchando unos temitas de Dale. Zimbabue que nos que este estilo es muy parecido, ¿sabes?, al estilo que habíamos estado escuchando del Congo, porque está basado un poco en la música del Congo. O sea, se influenciaron en esa música. Si bien es un poco más tirando a balada, por lo que vamos a escuchar ahora. Y bueno, el primero de todos es Alick Macheso, que Alick Macheso es un gran guitarrista, lo vamos a escuchar ahora. Porque algo notable, creo que ya lo había dicho, pero nunca está de más repetirlo, que los africanos en general hacen unos punteos muy interesantes. O sea, todo el tiempo punteo. Son como cuelgues muy largos. Sí. Vamos a escuchar a Alick Macheso. Yo hablo como si la gente viera las señas que hago. Sí, pero se ven, ¿eh? Se ven. Magia de la radio hace que todo se vea o se imagine. Vamos a escuchar al señor Alick Macheso, que hace un estilo, este estilo de Zimbabue se llama Zungura. Zungura. Y está basado en ese estilo del Congo. Vamos a escuchar a Alick Macheso con el tema Madhawu y Oliver Mtukudzi con el tema Todi, que es un tema dedicado a... O sea, que habla sobre el SIDA, que es una enfermedad que sigue estando muy presente en muy los complicado. Países de África. Y bueno, hablo un poco de una persona que fallece de esa enfermedad. Pero como hoy es una tarde tan linda, vamos a tratar de editar los temas. Vamos a escuchar música. Entonces vamos con Alick Macheso Madhawu y Oliver Mtukudzi Todi. Thank you. since he died. What shall we do? What shall we do? Oh, Toddy. Sensei. kuna muna matovaru meka perewa Utachiwana Donde paimasa Adiwa inawo Utachiwana Seriwe kuwa kuna muna matovaru meka perewa Utachiwana Donde paimasa Adiwa inawo Utachiwana Seriwe kuwa kuna mte uro mambo meka perewa Utachiwana Donde paimasa Adiwa inawo Seriwe kuwa kuna mte uro mambo utaperewa Utachiwana Tondi baimasa Badiwa inawo Utachiwana Seriwe kuwa kuna muna matovaru metaperewa Utachiwana Tondi baimasa Badiwa inawo Utachiwana Seriwe kuwa kuna mte uro mambo utaperewa Utachiwana Tondi baimasa Badiwa inawo como que me como que entra sí, despacito. Como es la cortina, está como me gustó vamos a escuchar un la poco cortina de eso que eligió hoy el señor de ley, el señor Cristian de ley, Cristian Carlos de ley. Bueno, estábamos escuchando a Alik Macheso con el tema Mahau y a Oliver Tuku Mtkutsi, Tuku para los amigos, el Tuku con el tema Todi. Y bueno, nos trasladamos de Zimbabue. Nos movemos un poquito. Hoy va a ser corta la cosa porque tenemos a los chicos de Maki que van cayendo lentamente al baile. Que ya se pone acá. Nosotros una vez cada dos o tres semanas nos ponemos de fiesta acá en la radio. Sí. Lentamente veo instrumentos que están viniendo. Hay un elefante también en el estudio. Está llegando lentamente. Bueno, vamos a hablar un poco de Etiopía, si te parece. Etiopía. Vamos, la llamada cuna de la civilización. Sí. Que no está tan lejos. Dícese de las civilizaciones más viejas de África. Exactamente, Etiopía. Etiopía, señora, está cerca de Arabia. Si mira el mapa. Hoy no nos habíamos acordado de la señora. No, la señora igual siempre escucha. Siempre está con nosotros. Siempre escucha. La liga de amas de casa es la primera. Igual que el señor. El señor también. El señor se está escuchando, está en todos lados. Bueno, señora, está cerca de Arabia. Y de Sudán. O sea, está hacia el noreste. Al noreste de África. Etiopía era el nombre con el que los griegos designaban o llamaban, digamos, a las tierras que estaban habitadas por gente negra en África. Claro. De la cara quemada significa. Etiopía significa el lugar donde están los de la cara quemada. Así nombraban. Así de a los crudo. Afro. Sí. Bueno, Etiopía, podemos hablar que es la cuna de civilización en cierto sentido porque fue uno de los primeros lugares donde se encontraron los primeros restos humanos. Así que Etiopía además fue de los países africanos, fue el único que no fue colonizado. Nunca fue colonizado. Estuvieron 4 o 5 años, creo que estuvo Mussolini dentro de Etiopía. Sí. Y después Selassie ahí con su amiga la reina de Inglaterra. Ah, era amiga de la reina de Inglaterra, Selassie. Claro, fue a buscar ayuda a Inglaterra. Ahora vamos a desmitificar un poco a Selassie, que lo tienen tan arriba. Que habíamos arrancado allá con el rastafarismo, parecía que éramos todos rastafaris, de repente no, señora, que Cristian es rubio y Dios claro. Sí. A pesar de tener barba larga, todavía me falta dejarme las dreadlocks. Bueno, entonces, Etiopía, estábamos hablando de que era uno de los lugares donde fueron encontrados los primeros restos humanos. Probablemente se haya iniciado todo por ahí, por esa zona, esta hermosa raza que compartimos todos, la raza humana. Las comunidades de Etiopía son comunidades muy chiquitas también. Son como pueblitos pequeños. Como 300.000. O sea, no, son todas, están como aisladas. Como bahías blancas por todos lados. Claro, como bahías blancas por todos lados. Y después está la capital, Addis Abeba, que que tiene algo de, no sé, 2 millones de habitantes, pero... Claro, son como, como... Pero son como... Como que está todo centralizado también. Sí, hay que aclarar un poco que Etiopía también comparte un poco eso de con Estados Unidos. Con Arabia Saudita. Se te escapa, ¿no? Sí, se me escapa. Un día que no lo nombramos, que no bardeamos... Un día que no bardeamos a Estados Unidos, se me escapa solo. Este... que es medio desértico ahí. Este... Antes no lo era. O sea, en el momento que fueron las primeras... Este, o sea, fueron encontrados los primeros huesos y restos humanos, Etiopía era un terreno mucho más fértil del que es ahora. Este, como algo... fue el Sahara también, que el Sahara fue también un... Antes fue un lugar fértil. Este, hace no tanto tiempo. Así que... Como todos los países. Hace no tanto tiempo fueron tan ricos. Sí, sí. Sí. Este, bueno, vamos a hablar un poco entonces de las primeras... primeras civilizaciones, llamadas civilizaciones de Etiopía. Dígame. La Aksum. La civilización Aksum fue la que o sea, generó también la civilización que después de la que vendría, si no me equivoco, Haile Selassie. Porque la cultura Aksum, que alrededor del 400 antes de Cristo más o menos estuvo en Etiopía, empezó a estar en Etiopía, este, fue la primera, o sea, fue uno de los primeros lugares del mundo donde se empezó a difundir el cristianismo, Etiopía, aunque no lo parezca. Y fue por un monje sirio, pero no recuerdo el nombre, acá está muy difícil leer. Después de la expansión de los árabes, es como que copó un poco más también la cultura musulmana. Claro, hubo una mezcla entre cristianismo y después musulmanes. Este, y son, o sea, hasta hoy en día Etiopía sigue manteniendo un cristianismo muy antiguo, o sea, el cristianismo copto, este, que es un cristianismo que inclusive tiene un papa diferente al papa cristiano, que murió hace poco. Este... Las clases sociales más definidas ahí en África son la nobleza, la iglesia y el pueblo. Es como, son esas, claro, tres. Claro, sí, sí, sí. Se mantiene como una, como que tradición, una tradición muy, muy milenaria tiene Etiopía, como muchos de los países de África, pero en Etiopía eso está como más presente. Este, bueno, los Aksum fue una cultura de la cual no se sabe mucho, pero este, después vino otra cultura más, que hacia el año 1000 más o menos, que una mujer guerrera, evidentemente, llamada Judith Gedit o Esato, según mis informantes, este, aniquiló a toda la familia real Aksum y se hizo del poder y generó otra civilización que es llamada la dinastía Sawe, que de esa sí no se sabe casi nada, este, y que estuvo durante alrededor de 100 años gobernando ahí. Este, así que, y después vinieron los musulmanes. O sea que hubo un montón de civilizaciones. Un poco de todo, pero la iglesia sigue ahí clavadísima. La iglesia, de cualquiera sea, sigue enclavada. Sí, sí, sí. Este, Cris, se nos va el tiempo. Dale, vamos a escuchar tres temas muy diferentes entre sí. Vamos a escuchar primero a un hombre tocando la veguena. La veguena es un instrumento muy, muy antiguo. Este, es un instrumento originario de Etiopía, que es un instrumento que se usa, que está perdiendo el uso lentamente. Que ahora lo vamos a escuchar, suena, tiene un sonido muy, muy extraño, como medio sucio. Este, es un instrumento de cuerdas y que lo usan en un carácter sagrado para recitar versos sagrados de la Biblia. Y bueno, vamos a escuchar un poco a un tocador de veguena cantando un poco. Muy así. Importante no confundir el rastafarismo con la música, o sea, la música rastafari con la música de Etiopía. Claro, no. Porque tienen, de hecho, cuando lo escuchemos van a sonar. Pueden tener alguna raíz ahí. Quizás ligada, alguna raíz. Pero no tiene que ver un estilo con otro. La interpretación que se hizo en Jamaica fue totalmente diferente. Fue totalmente diferente, sí. Este, bueno, y después vamos a escuchar un poco de Etio Jazz, que este es el hombre que creó ese estilo, que es muy famoso en Etiopía, que esto es muy del siglo XX, ya más para acá. Este, que es Mulatu Astake, que creó el mismo estilo, el Etio Jazz, que es muy, muy lindo de escuchar. Suena muy bien. Lo que estábamos escuchando en la cortina era Etio Jazz. Y después vamos a escuchar a Gigi, nombre así como... que es también... Tiene una base de Etio Jazz, pero es una vocalista. O sea que vamos a escuchar un poco de eso. Entonces, vamos a escuchar a Lemu Lete, escuchate este nombre. A ver. Alemu Agaketo Aikerimotu. Tocando la veguena. Y Amulato Astake, que es el de Etche Jazz, con el tema Chifara. Y si nos da el tiempo, a Gigi con el tema Enoraleju. Ahí bueno, vamos. Vamos a escuchar. Katai karumoto nanan bitakato Katai karumoto nanan bitakato nan bisanabuto Moti dal tamron yanabal sinnele Katai karumoto Moti dal tamron yanabal sinnele Ankwal yanabunna Kwaliana banana, ganaya gzala, katwa karamoto. Ehel tamwala luna, bagreel gaskisa, katwa karamoto. Ehel tamwala luna, bagreel gaskisa, emot yella humoy, baklom masti darsa, katwa karamoto. Nen masloy nabar dehano dakami katwa karamoto. Thank you.

512-1690. Radio Nauta. Bueno, aquí estamos rodeado de tambores y de otros instrumentos que ahora definiremos. Lo que estábamos escuchando recién era un poco de música de Etiopía, Etio Jazz. Pero primero estábamos escuchando a un señor tocando la veguena. Se llama Alemu Aga Keto Aikerim Motu. Tenía varios apellidos, este muchacho. Y después escuchamos a Mulatu Astake con Chifara y a Shishi con Enora Leju. Bueno, acá estamos con los chicos de Maki. Que el nombre ya cuando lo escuché me llamó la atención. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá estamos compartiendo micrófono con mi compañero, como siempre. Como siempre que tenemos fiesta acá, compartimos micrófono. Compartimos micrófono. Bueno, si quieren, chicos, nos cuentan un poco porque escuché el origen del nombre y me interesó. Así que si pueden contarlo para todos, ¿por qué se llama Maki? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tarde-noches, podría ser. Tarde-noches, sí. Bueno, nosotros nos llamamos Maki. Primero empezó como un grupo que se juntó a estudiar y a prepararse para algo, ¿no? Que era esta música, poder manejarnos como un equipo. Y nada, fue pasando el tiempo. Y el nombre tiene un origen, una historia. La puedo contar. Bueno, como los mejores rápido, nombres, ¿sabes? Sí. Como la historia es como. Estábamos en el Lepuyén, en una caminata de una hora hacia la costa, una costa donde estaba la ciudad, y nos fuimos todos para allá, como bueno, 15 personas, sí. Entre ellos éramos bastante de Maki, de la banda. Y nada, fuimos allá y nos quedamos varados porque no había, era luna nueva, entonces no podíamos volver de noche. No veían nada. No veíamos nada, así que nos quedamos allá en el lugar, todo con ropa de verano y con mucho hambre, y sobrevivimos a la fruta Maki, que es una fruta que existe ahí en el Puyén, también con manzana horneada, pero bueno, lo importante fue la fruta Maki porque es violeta y pinta, así que también nos pintamos todo y fue como ahí todo un rito. El ritual del Maki. Sí, un rito ahí loco. Así que medio que le pusimos Maki y después nos enteramos que Maki también significa mano en quechua. Y en japonés. En quechua y en japonés. Así que estábamos hablando también que los quechuas y los japoneses tienen varias cosas en común que son bastante locas. Pero eso para otro programa, con música japonesa. Tiene una bomba, pero bueno. Bueno, acá tenemos dos tambores que si me dicen los nombres de los Yenbe. Son los Yon Yenbe, ¿no? Dos Yenbe. Y otro que es más extraño, que ahora el dueño nos va a explicar un poco. Este instrumento se llama Ngoni. Ngoni. Ngoni. Y es un instrumento que se toca en ritos de cazadores. Por eso se toca como si fuera un rifle. Ah, mirá, como un rifle. Ahí está sonando. Está afinado en pentatónica. Ajá. Y nada, lo que hace el rito son como, se toca con dos gonis, marcando como un ensamble entre los dos. Tiene una oreja con chapas arriba que va como acompañando. Y hay un instrumento que se llama kese kese, que es como un rallador de metal. Sí. Saca chiquete, como en 3, 6, por 8. Y tiene como una calabaza, ¿no? Abajo, y, sí. Y la forma del instrumento es, como lo pueden ver. Como lo podemos ver a través de la radio. Una calabaza que tiene atravesado un mástil y en un cuarto de la calabaza está cortada en horizontal, ¿no? Y tiene como un forro de un cuero. Sí. Que es lo que le da la vibración y tiene como y como un puentecito, ¿no? Que suspende las notas y las notas están en vertical. Ajá. Sí, y sí. Bueno, con una mano izquierda se toca como haciendo los bajos. Y con la otra mano. Los agudos. Acompañando con los agudos. Sí, suena bien, ¿eh? Está loco. Sí. Está bueno. Bueno, ¿y ustedes, por ejemplo, se inspiraron en cierta música de alguna zona especial de África? ¿O hacen su aire? ¿O un poco las dos cosas? ¿Cómo es? Es un poco de las dos cosas. Un poco las dos cosas. Es como que primero empezamos, ¿viste? Como yo empecé a tomar clases por un par de lados. Y como que yo siempre como trataba de ir como buscando lo tradicional, como para empezar desde lo tradicional, ¿no? Como todo, ¿no? Buscar la raíz de las cosas, sí. Entonces sí. Como que arrancamos, empezamos a estudiar eso, y como recién ahora, entre un poco, ya recién ahora estoy como yo componiendo y armando como estructura entre nosotros, pero como tratamos de seguir como con lo tradicional. Por ahí podemos cortar y pegar, sacar cosas. Claro, y usamos corte también de Mamá de Keita, de tocadores. Sí, hacemos cortes y arreglos, porque estos nombres les pueden interesar a los que interesen. No sé, Mamadi Keita. Mamadi Keita. Sí. Famorús Konaté, Fado Paulare, no sé, de Zongolo Colibali, un grande. Lo teníamos que traer en todos los programas de música africana, sí, esa era la aposta. Claro, teníamos las pronunciaciones a pleno. Y estaban fallando, ¿eh? Eso. No, pero bueno, por eso estamos acá invitados. Y ¿cómo se llama? No, y bueno, y los muchachos lo que tienen. Es muy loco, si querés te puedo explicar rapidito lo que es más o menos un poco de lo que entendemos acá nosotros, que nos llega acá a este lado del charco. Dale, nomás. Que es como la música africana no tiene el ensamble que esta música africana que es de Guinea. De Guinea. Y la de cerca del Ecuador, es eso más o menos. Sí. Claro. Sí, por ahí. De la línea del Ecuador. Claro. Me pensé que estaba hablando de Cuba. No. Sí. Entonces, bueno, nosotros la música que estudiamos es como que sale principalmente de Guinea. ¿No? Y como son en sus alrededores con el tiempo se hizo cada vez más famosa la cuestión. Esta es una música que se toca como hace 1500 años, sí. Se toca primero en el campo, ¿no? Se tocaba en el campo y después se empezó a llevar a la ciudad, uh-huh. Y es toda una cuestión diferente a la hora del sonido, el tambor, la hora de la técnica y un montón de otras cosas, como la comunicación con el danzarín y toda una cuestión como el dundún. Bueno, la cuestión que te voy a explicar ahora como la estructura, como la cuerda, por así decirlo, ¿sí? Como está el chico y el repique del piano en el candombe, que es lo que más conocemos, en el afro, esta música africana malinque, que es de una etnia que no sé bien dónde es que salió en este momento, no me acuerdo el nombre, pero son los malinques, que ellos se fueron yendo como para, no sé, para Guinea, Malí. Sí, de Mali. Mandingo, ¿no? Los mandingos, que son ellos. Los mandingos, sí, tuvimos un programa hablando un poco de los mandingos. Bueno, que ellos también que se fueron por, como para, no sé, se fueron por Sierra Leona, anduvieron como por Guinea, por Senegal, hasta Senegal llegaron muchachos, como bueno, Malí. Y como que la cuestión de los pibes esto. Que Salif Keita es uno de los. El negro albino. Sí, el negro albino. Sí. Mala suerte, dice que son. Sí, son mala suerte. Tuvieron que echar de. Es loco, sí. Por eso hizo pop. Bueno. y después, ¿cómo se llama? Es una buena teoría esa, Bueno, la cuerda son djembés. Dicho en B se escribe. Sí, dicho en B. Está el dundun, el sangban y el quinquén. El kenkeni es el como el dun, sangman y kenkeni son como si fueran bombos legüeros, pero nada más que no están hechos de una madera fina, sino una madera gruesa. Sí. Se tocan con un palo y se toca al otro lado con un fierro o con un anillo marcando una campana, un fierro. Ajá. Entonces se marca como una clave constante y con el grave se pega con palo. Y hay tres medidas. El dundun es el más grave, como suena la palabra dundun, sangman el del medio, que es el que va jugando. Sí. Y kenken es el que va como con una base, llevándole la base y tirando para adelante. Como el chico de candombe, el sangban, el repique y el piano es el dundú. Como que se traduce todo. Por así decirlo crudamente. Sí. Analizándolo en crudo. A lo criollo. Fino no. Tiene muchas cosas, mucha polirritmia. Bueno, también eso. Bueno. Hay un djembé fola que va dirigiendo la cuestión. Ajá. Y eso. Bueno, vamos, si quieren vamos a escuchar alguna composición, algo que... Esta es una canción, un cucu vamos a hacer. Vamos a hacer un cucu para tradicional para toda la gente. Bueno. Y... Bueno, escuchémoslo. Thank you. este es cucú, es tradicionalmente de Malí. De Malí. Y el toque se toca para cuando llegan los hombres de pescar y me vuelven todos vivos, hacen fiesta. Cuando vuelven, totalmente festivo. Cuando vuelven muertos, creo que no toca. Chicos, ¿alguno de ustedes, estaba con algún tallercito? Ah, eso. Yo, sí. Ahí así. También, bueno, vos estás, invitamos a la gente. Pero acá en el Olga, lo que estamos haciendo los martes, a las 12, de 12 a 2, estamos viniendo a hacer un espacio de conocer el cuerpo. A través del tambor africano, con la dirección, digamos, de Inés Candemori, que ella está laburando, también estudiando afro, del lado de la danza. Y lo que estamos haciendo es, bueno, hacer un espacio acá, que en el Olga, que es de todos, y gracias a Dios, por suerte, sí, estamos teniendo la posibilidad de compartir. Bueno, estamos haciendo un espacio donde venimos, tratamos de conectar un poco con lo que es el cuerpo, tratar de sacar todo lo que es la mufa cotidiana, digamos, y concentrarnos en lo que late, digamos. Y una vez que hacemos eso, tocamos un poco de afro y bailamos y soltamos un poco. A ver si liberamos un poquito. Claro. Sí, hay veces que la mufa es difícil de liberar, ¿eh? Por eso. Carito. Bueno, vamos a estar entonces, tal vez, tocando unos tambores, ¿o no? Sí, bueno. Sí, claro. No, no, me iría mal. No, no, a bailar un rato. Vos me tenés que volver el yembe, lo hago público. Lo hago público en el medio de la radio, así, de todo. Muy bueno. Ya la señora van a ir llamando a ver si la vez que viene, a ver si ya me lo devolviste. Usted comuníquese, señora. Pregunte, usted pregunte. Bueno, ¿te parece que escuchamos un último temita? Dale. Vamos a hacer. Ya no volvemos a hablar después de este tema. Y son menos 10, así que. Tenemos algún minutito seguro para charlar un poquito más. Tocamos y presentamos después del tema. Bueno, dale, perfecto. Chiriba. Chiriba. De Arafán Touré. Mamá. Destacar la habilidad de nuestro operador que está haciendo sonar los tambores sí. a la altura de el Ngoni. se baja este micrófono, se cae. Subilo. Ahí está. Esto es, queremos que sepan que es una aproximación de lo que hacemos nosotros como conjunto. Cuando tocamos, tenemos, ¿no?, la cuerda entera, que también a mí me gustaría destacar que muchos de los tambores los construimos nosotros con nuestras manos, digamos, con las herramientas que tenemos. Está buenísimo. Y también lo que siempre destaca Fer, que esto es una forma de vida, digamos, una manera de buscar algún sentido, algo que no tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con una búsqueda personal y de grupo, digamos. Sí. Yo creo que tengo una teoría que me parece que si hay alguien que está buscando un camino, creo que es bueno decirlo, que yo siento que las cosas, mientras más somos haciendo algo juntos, como hay menos probabilidades que las cosas salgan mal. Es cierto. Como, no sé, aunque suene muy espiritual o lo que sea. Cuanto más se labure juntos. Es como que uno, viste, va como afinando, se va afinando en grupo, y cuando uno se afina empieza a sonar un poco más fuerte. Sí, es cierto. Y además el no está tan presente el tema del ego y esos temas que muchas veces no dejan que uno disfrute las cosas. Claro. Bueno, eso es la música esta africana del oeste, hay que hablar con propiedad. Sí. Como que la música es así, como son varios instrumentos que están sonando a la vez, ¿no? Y cuando se equivoca uno, como que no se equivoca ese muchacho, se equivocaron todos los monstruos. Claro. Hay alguien que hizo praca, que no es como que lo miran el tipo, ¿no? Se equivocaron todos. Bueno, de nuevo, arrancá. Y sí. Como que es así. Sí. Ir mirándole al lado, seguir la voz que tiene que estar acompañando, el djembe lo va dirigiendo, es solo un portador y que colorea, entonces como. Hay una cuestión ahí como siempre, como de respeto ante. Sí, ya lo creo. Y es como un solo organismo. Se claro, funciona. Sí, es como, sí. Es como uno solo, sí. Así, como un gusano de. No sé, sí. 40 un 100 pies. Ponele. Sí, un 100 pies. Es una experiencia bastante loca el tema de la anulación esta del ego que decís vos, porque sí. Uno por ahí siempre. Va, la música que estamos acostumbrados a escuchar siempre es como, bueno, la persona principal o el cantante principal, y la banda a veces ni aparece. Se basa en el ego un poco la música. Claro, como que se basa en eso, en la figura, y esto es como al contrario, es como, bueno, cada uno hace una célula y entre todos se forma eso que hasta que no están todos, digamos, no suena. No suena. Es como el jade, ¿no?, del ensamble, como las cosas, el ensamble lo que hace es como que cada uno haga algo simple y entre todos juntos hacemos algo bastante complejo. Bastante, loco. Sí, bastante loco. Polirritmia, 6 cuartos, 3 cuartos, 6 octavos, en 12 y se van dando vueltas y. Sí, y uno. Claro, si uno hace tiquete, tiquete, tiquete, tiquete. Se lo explico porque estamos en Argentina. Claro. Así que hace que tiquete, tiquete, tiquete, tiquete, y vamos a con pícara, pícara, pícara, y juntos, y cuereca, cuereca, cuereca, cuereca, cuereca. Como salga así loco y es como. Pasa eso. En la música africana, algo muy importante de destacar es que la forma de pasárselo, la música, no es como lo pasan, ¿no? Y como dice tal Julio, ¿no? Como que no te ponen la métrica, el punto, no, acá te hacen cantar. Si vos no puedes cantar y no puedes sacar las cosas de adentro, vos no puedes tocarlo. Es así, claro. Como con todo, como si no lo puedes se empieza de adentro para afuera, no. Exacto. Afuera para adentro, como se empieza acá en Occidente. Pero que primero te enseñan y después vos, fíjate qué puedes hacer con lo que te enseñan. 3 años más tarde empezás a tocar. Acá. Exacto. Es como, bueno, toca y después. Aparte, creo que en estas cosas y en todo, que yo me di cuenta, que es como la práctica es la que realmente hace el maestro, ¿no? Como, ¿no? Sí, obvio. El prestigio y el egocentrismo y toda esa cuestión que te da como un cierto estatus, como que vos podés ser todo un campeón, podés tener como un tremendo currículum, pero yo te voy a tocar y hay que tocar. Y sí, está hay muy que tocar. Bien esas cosas así. Y en diferentes situaciones también. Claro. Sí, sí. Como ping. Tendría que plantarte. Ahí. Tal cual, tal cual. Pero se trata de que tiene que salir de vos y no tiene que ser un tengo que tocar. Claro. También. Tiene que haber como un. Como es mucho esto de auto, no sé cómo que se dice. Autoconocimiento y también autoconocimiento para ver hasta dónde puedes llegar vos y cuánta manija te das vos. Tal cual. Es como todo, igual depende. Sí. Todo es como todo. Acá pasa mucho, ¿vale? Tengo que tocar, dicen, viste, como que tienen fechas, como que hay cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad es un sentimiento que sale con sonido, digamos, más que otra cosa. O sea, es raro eso. Es loco, el otro día me encontré, para tirar una perlita ahí antes de ir. El otro día me encontré esto con un djembéfola mexicano. Hablando así y charlando de todas estas cosas, del egocentrismo y toda la cuestión, y como que el chabón me explicaba y me remarcaba como que lo importante no es como lo que está sonando, como, o sea, como que el djembe no suena solo, lo que lo hace sonar es el tocador, ¿entendés? Como, claro, depende todo de pura y estrictamente de vos lo que vas a presentar. Es como que el tambor pues ya es conocido porque el tambor habla, el tambor sí. Cuenta como vos estás. Si yo veo a una persona que está tocando y te das cuenta cómo está, de humor. De humor. Sí, te das cuenta, sí, si está más rabioso, si está más duro, si más tranquilo. Sí, hay un montón de cosas como que... Y lo loco que se tiene, o sea, que para tocar bien se tienen que emparejar en el humor todos un poco. Y es loco, es como que en un momento cuando ya empezás a tener un poco de oficio, eso se pasa por encima, como que ya podés. Ya podés. Hay una soltura diferente. Claro, pero la cuestión también es de que hay que tener mucho como respeto, como con el... Como lo loco de toda esta cuestión, que es lo que quería explicar antes, era que en un momento, a mí me pasa, no sé, pero por ejemplo yo de repente como hay cosas que no tengo que decir en palabras y los puedo decir con el tambor. Como claro. Es un lenguaje que se expresa. Yo no conozco a una persona que esté tocando en una ronda y de repente me llevo muy bien tocando y termina de tocar y me abrazo como si yo lo conociera al chavo. Sí, sí, ¿entendés? Sí, sí. Como es re loco, y cuando me pasé eso por primera vez flashé. Y lo empecé a mostrar a todos para que lo flasheemos todo esto, que es como sí. Manejarse con otro lenguaje, y no es como las letras, las palabras, o incluso no, hablarte, seguro. Decirte algo. Porque las palabras significan para cada uno una cosa diferente, y yo creo que un poco es eso también. Lo a mí que me pasa. Pasó el día de que fuimos a tocar a Buenos Aires, viste, por la marcha de los desaparecidos. Sí. Que se está haciendo hace un par de años ya. La gente que toca afro nos juntamos, digamos, para hacer un toque y marchar ahí, invitados por los chicos de Buenos Aires. Con Pedrota ahí que organiza. Y es muy fuerte porque uno por ahí se cree que está estudiando, viste, y cree que está haciendo algo novedoso, y después se encuentra con que hay gente que también está estudiando y sin conocerse. Pueden ensamblar, pueden hacer un toque, sí. Y estar capaz que una hora y media tocando y marchando, y después de eso ya no hay más que decir, ¿entendés? No, no hay no, palabra, no. Es una unión, digamos. Es una unión natural, además. Una unión natural y súper sí. Placentera para todos. Y encontrarte y poner que estaba ahí el Dundun fuera este... Ah, bueno. Sí, Alfa. Estaba el Alfa, ponerle un tipo negro, ¿entendés? Alto así, y un montón de gente, ¿entendés? Y él transmitiendo su conocimiento. Sí. Maestro de Guinea. Claro, y otro, viste, ¿entendés? De Argentina, sí, tratando de reproducir eso. Es como para charlar un montón. Sí, sí, me parece que ya nos están matando lo del programa que viene, así que... Bueno, les agradecemos mucho, la verdad, de corazón, que hayan venido y nada, esperemos... Gracias no sé. A vos, Chris. Esperemos poder realizar esa fecha que tanto queremos realizar en algún momento. Si no es este año, será el que viene. Pero vinieron un montón de bandas a tocar acá y queremos hacer una fecha con todas las bandas que vinieron a tocar. Así que van a estar invitados. Sí, si no es, música del mundo para si todos. No logramos hacerlo antes de diciembre, lo haremos a principio del año que viene. Pero bueno, seguimos con Candombe, Tango y Milonga la próxima. Empezamos con eso. Candombe, Tango y Milonga. En la que nos metimos. En el bailecito que nos metimos. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias a los chicos y gracias a Aymar y a todos los que estuvieron aquí hoy. Muchas presentes. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos el jueves que viene. Adiós. Quisiera que fueras eléctrica, mujer de alas, de carne, guitarra. Cantando eterna el alma verdadera de las cosas y de mí. quisiera que fueras eléctrica, mujer de alas de carne.